Esta semana fue presentada oficialmente ante el ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, la Cámara Argentina de Ferias Francas y Mercados Solidarios, que tiene como objetivo principal avanzar en un proyecto que nuclee y fortalezca las más de 700 ferias que existen en el país para darles un marco legal y poder formar una red federal de ferias francas. Recordemos que esta Cámara se formó en el mes de agosto y resultó electo presidente Domingo Escalante, de la Asociación de Ferias de Corrientes, vicepresidenta Margarita Ibáñez, de la Interferia de Chaco. Sobre la presentación oficial de la Cámara Argentina de Ferias, nos dio su opinión Domingo Escalante. La idea de formar esta Cámara tiene muchos objetivos. Uno de los temas principales es dejar legalizado todo lo que sea en defensa de la feria. Como pasó en las primeras reuniones, tuvieron 19 provincias, pero ahora las que no estuvieron están pidiendo para estar, o sea que se siguen sumando. Las expectativas son muchas y yo creo que tenemos un plantel cuando se formó la primera comisión, tenemos un plantel de gente muy trabajadora, muy, muy comprometida con lo que son las ferias. Otro de los objetivos principales de esta Cámara Argentina de Ferias y Mercados Solidarios es la aplicación de políticas públicas que promuevan el compra estatal de alimentos a las ferias para ser destinado a comedores y hospitales. Así también el intercambio de productos entre ferias de diferentes provincias. Todo lo que sea referido a la feria, más tratar de ubicar los excedentes de producción, que es uno de los principales objetivos, que ya estamos encarando eso, defender a la feria. Uh-huh. Y te comento más, el otro día tuvimos una presentación, nos fuimos como representando a la Cámara de Feria, nos fuimos a la Cancillería, donde estuvieron reunidos todo lo que es de la UNASUR, MERCOSUR, y bueno, lo principal, lo que yo veo como una cosa muy buena es que la feria ya está inserto en eso. Que esto no es eso, se creó de un día para otro, esto se viene conversando hace mucho tiempo. Desde Corrientes, para el informativo Farco, Jorge Solari, del Instituto de Cultura Popular.